mes plan, puro zom zom. Fúmale tan duro, llena de humo el pulmón. Siente el calor en cada jalón. Haz volar el humo formándose un dragón, puro pro. Así que fúmele, muélala tan duro hasta que la vuelvas a hacer puré. Porque es unos cuatro, porque no creo que uno nos dure. Péguese macizo, unos paisas hasta que se maría y se paletee. Y luego quémale de nuevo, que huela cannabis a todo el terreno. Nos esperaban el polen de todo nuestro veneno. Fríos como Sub-Zero, producto casero que mueve dinero por el mundo entero. Siendo sincero, hemos fumado de todo, puro profesional. Nos persigue la placa por quemar y cantar, es normal. Nos sacan brujerías con sal, lo crucen en mi camino, me los voy a fumar. Fumo marihuana, es profesional. Fumando y fumando, hierba pa' volar. Automedicando, uso regular. Prendo, fumo y paso, no pare rolar. Fumo marihuana, es profesional. Fumando y fumando, hierba pa' volar. Si pega el payaso, empiezo a carcajear. Prendo, fumo y paso, no pare rolar. Fumo desde que amanece, tarde, noche y madrugada. Ya se acuches con la peli roja o la morada. Envuelto en plomo, me siento que entro dentro un cuento de hadas. El humo flota dentro entre loquera y carcajada. No fumo pa' olvidar, consumo para estar tranquilo. Dime qué pedo contigo. La neta güey, ando bien chilo. Se me cierran los ojos, parece que estoy dormido. Si me mira risa y risa, entonces sí ando bien cuido. Por eso diario me miran contento. Las penas como el humo siempre se las lleva el viento. Te juro que no miento, a mí me encanta andar arriba. Con los putos ojos rojos y la boca sin saliva. Por eso diario me miran contento. Las penas como el humo siempre se las lleva el viento. Te juro que no miento, a mí me encanta andar arriba. Con los putos ojos rojos y la boca sin saliva. Puro marihuana, es profesional. Fumando y fumando, hierba pa' volar.